de esta charla que vas a escuchar ahora, que ocurrió anoche y que realmente es como muy triste de escuchar. Nos íbamos a meter con el tema de la vivienda en la ciudad de Buenos Aires. Y la semana pasada sucedió un accidente que solo por buena fortuna no generó víctimas fatales. Se incendió en el barrio del Abasto, en la calle Celaya, 3128, un espacio de viviendas, porque bueno, hacía 3 días que estaban sin luz y una de las velas, nada, generó un desastre que hizo estallar garrafas y que hizo caer paredes. Bueno, por suerte, insisto, no ha habido víctimas fatales, pero sí hay víctimas de no tener vivienda ahora. Digamos, no son los únicos, no tienen el privilegio de ser los únicos en una ciudad como esta, donde el problema de la vivienda es realmente tremendo, pero están en la calle, y cuando decimos en la calle, creo que es literalmente en la calle. Es la primera pregunta que quiero hacerle a Ana, que es una de las habitantes, o de las ex habitantes, lamentablemente, del edificio de Celaya 3128. Ana, bienvenida a La Retaguardia, soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo andas? Estamos realmente mal los vecinos. Seguimos en la calle en tanto frío, ya va a ser, con mañana va a ser una semana que nadie viene a decirnos ninguna solución. Estamos con niños, con bebés. Yo tengo un bebé de 10 meses y un niño de 12 años. Estamos durmiendo prácticamente en la calle. Solamente nos armamos una carpa. Ahora pasó las lluvias. No sabemos realmente qué hacer. Estamos desesperados. Los vecinos están perdiendo los trabajos por estar ahí y no sabemos realmente qué hacer. Lo único que pedimos es una vivienda digna. Creo que es el derecho de todos los trabajadores. Nosotros somos familias trabajadoras. No queremos que nos regalen nada. Y si tenemos que pagar algo, lo hacemos. Si tenemos que construir nosotros con nuestras propias manos, lo vamos a hacer. Pero queremos que, por favor, nos den una respuesta. El gobierno hasta ahorita no nos da una respuesta. A ver, contame, ese espacio donde vivían, que era una casa, un edificio, una casa, me imagino, por el barrio. Sí, es una casa, nosotros vivíamos alquilados. Hay personas que tienen 15 años viviendo ahí. No, antes nos alquilaban, pero realmente el que nos alquilaba era un señor que nos estafó. Era una casa, como se dice en el barrio, una casa tomada, digamos, donde había alguien que les alquilaba. No sabíamos que era una casa tomada. Nosotros éramos inquilinos. Y realmente después nos enteramos que no era el verdadero inquilino. Él subalquilaba al dueño. Claro, por eso te digo, esto suele pasar en muchas casas, que hay gente que se pone en el lugar de yo soy el dueño y alquila sin ser la propietaria gente que está necesitada, como ustedes, de tener un techo, ¿no? Sí, es como no les piden garantías y esas cosas que son difíciles de alcanzar, no les queda otra que aceptar vivir en esos lugares y pagar, ¿no? Sí, es verdad lo que usted dice. Nosotros vivíamos ahí, pero con el tiempo se llegaron a enterar que era un estafador. Los vecinos ya no quisieron pagarle más y quedaron ahí. Quedaron ahí en la casa. Y este incidente fue como lo cuento yo. O sea, una vela generó todo. Sí, es verdad. Estábamos 3 días sin luz en la casa, en la cuadra. Estábamos 3 días sin luz y estábamos con velas. Y a una nena se le volteó la vela, prendió la cama y ahí pasó todo. Reventó garrafas. Lo único que pudimos es salir de la casa, porque teníamos todos garrafas. Y salimos de la casa con el miedo a que algo iba a pasar. Solamente pudimos salir y no sacar nuestras cosas ni nada. Claro. Con lo que estaba. Algunos salieron con ojotas, algunos salieron con remeras. Así. No teníamos ni ropa que nos abrigue encima. Salimos como pudimos. Como le digo, había una abuela de 85 años, la sacamos más, nos preocupamos más por sacar a nuestros hijos. Por eso nos quedamos en la nada. Efectivamente, explotaron las garrafas. Sí, explotó. Una garrafa explotó. Ana, cuando vos decís estamos en la calle, en una carpa, ¿qué están? ¿En una vereda? Sí, estamos en el pasaje Celaya, entre Anchorena y Celaya, es un pasaje. Que es donde, que es la cuadra donde está la casa. Donde está la casa. Sí. ¿Y ¿Cómo es la relación con el resto de los vecinos? ¿Hay muchas carpas instaladas allí? ¿Son poquitas? Son muchas carpas. La mayoría de los vecinos están acampando ahí porque no tiene realmente dónde ir. Yo he ido a buscar algún lugar para alquilar y no hay, ni siquiera. En hoteles familiares no nos dejan con los chicos, no quieren chicos. En departamentos nos piden garantes. La verdad que somos trabajadores, pero somos trabajadores precarizados algunos. Claro. Sí. ¿Cómo está compuesta tu familia? Mi familia es yo, mi esposo, un hijo de 12 años y un bebé de 10 meses. Uh-huh. Sí, pero hay más de 30 chicos en la casa. ¿Y están con laburo ahora, tu marido y vos? Yo porque trabajo en una guardería social me dieron permiso, pero a mi marido... realmente no sé, porque mañana se iba a presentar, no sé si perdió el trabajo, no sé, realmente, porque él trabaja en construcción y ahora el rubro de construcción está muy... No hay trabajo en eso, están despidiendo a gente y ahora con ese cuento de que no va, parece que lo van a despedir. Claro, claro. Lo que pasa es que él no nos quería dejar a nosotros solos ahí. Claro, no fue a laburar estos días por estar ahí con ustedes. Sí. Uh-huh. Y en tu caso, en la guardería, ¿qué pertenece a una organización, la guardería? Sí, parece una organización social. Claro. Y yo trabajo ahí con mi bebé en una guardería social. Uh-huh. Uh-huh. Sí. ¿Autoridades tuvieron alguna reunión? ¿Alguien les dio una respuesta? Ahorita ninguna autoridad. Solamente viene el VAC a dejarnos la comida, a dejarnos agua y nada más. Hasta ahorita nadie nos da respuesta. Nosotras mismas hemos tenido que ir a Defensoría del Pueblo, pero igual no nos hacen caso. Nos mandan a cualquier trabajador a decirnos ya les vamos a llamar, ya les vamos a decir. Y es la única respuesta. Hasta ahorita no tenemos ninguna respuesta. Estamos pensando los vecinos hacer cosas, o sea, un corte, algo para que nos hagan caso. Nadie nos hace caso hasta ahora. Pedimos la presencia del gobierno, alguien que nos solucione el problema de la vivienda. Nosotros no queremos que nos regalen nada. Nosotros somos trabajadores, podemos pagar aunque sea por cuotas, no sé, claro, cualquier cosa, pero... queremos regresar a nuestra casa y nosotros mismas construirla. Uh-huh. Eso es lo que queremos. Te preguntaba antes, que después nos fuimos para otro lado en la charla, ¿cómo es la relación, cómo era antes y cómo es ahora la relación con los vecinos de ahí, de la cuadra? Gracias a Dios la relación era buena. Los vecinos ahora nos están apoyando. La única ayuda que tenemos ahora son de los vecinos, de las organizaciones sociales, nada más. Nadie más viene a ofrecernos ayuda. Uh-huh. ¿Y las organizaciones nos están ayudando con qué? ¿Con mercaderías y esas cosas? Sí, nos ayudan con mercadería, nos ayudan con... Las carpas, supongo. Sí, las carpas, ropa para los chicos, leche, pañales, esas cosas. Uh-huh. Bueno, esperemos que la cuestión se solucione pronto y vuelvan a tener un techo, porque además el frío es tremendo en la ciudad en estos días. Esta... que estamos hablando va a ser una noche muy fría, probablemente de las más frías del año, y bueno, y estar ahí en carpas con los pibes es realmente inconcebible que tengan que haber familias que pasen por esta situación. Te mandamos un abrazo enorme, ojalá que esta charla y la difusión que le puedan dar otros medios de comunicación, quizás también con más alcance que el nuestro, pueda solucionar el tema y puedan estar pronto viviendo normalmente, porque esto no es vivir normalmente. Esto no es vida, realmente yo nunca pensé pasar esto, pero ahora con mi hijo bebé, realmente estoy desesperada, la verdad estoy desesperada, no sé qué hacer, por los chicos más, por la abuela, hay una persona discapacitada también, y hasta ahorita no puede ser ni que para ellos haya respuesta. Uh-huh. Ni para ellos, ni para los chicos, ni para los abuelos. Los grandes siquiera aguantamos, pero los chicos, ese es el mayor dolor que yo tengo, los chicos en la calle, con tanto frío que ahora hay. Claro. Que se pongan una mano al pecho y que por favor nos ayuden, que hagan algo, salgan del gobierno, haga algo. Uh-huh. Bueno, si se mantienen allí juntos y organizados, seguramente va a ser más fácil... conmover a personas que en general no se conmueven por estas cosas, se conmueven por otras. Pero habrá que conmoverlas a la fuerza. Un abrazo grande, Ana. Gracias a ustedes. Chao. vivían en una casa en Celaya 318. Bueno, solo contar que esta situación que Ana contaba, a su vez, que tiene que ver con familias que no pueden acceder a lo que las inmobiliarias piden para pagar un alquiler, que es, vos entrás a una inmobiliaria, averiguás por el alquiler de una vivienda y te piden un mes de comisión para la inmobiliaria, un mes adelantado para el dueño de la propiedad, un mes de depósito que queda allí y te piden además una garantía inmobiliaria de un propietario que avale en caso de que vos no puedas pagar. Hay mucha gente que no puede acceder a todos esos requisitos, por lo tanto pasa por una inmobiliaria y sigue de largo, porque es imposible siquiera pensar en ingresar para cumplir con alguna de esas condiciones. Entonces lo que sucede muchas veces es esto, que hay algún inescrupuloso que en una casa que no le pertenece, que no es de su propiedad, en una casa que en algún momento puede haber sido tomada o qué sé yo, a mí se me ocurre, yo conozco un caso, digamos, una persona que no tenía descendencia y que en algún momento alguien tomó la casa y lo que está haciendo es alquilar esa casa. Digo, no es que tomó la casa para solucionar el problema de vivienda de alguna familia, sino para reproducir el sistema y hacerse el nuevo gerente, el nuevo propietario de una casa que no le pertenece. Por lo tanto, lo que hace es cobrar simplemente un alquiler mensual, ni garantía, ni nada por el estilo, como si fuera un hotel de pasajeros. Por lo tanto, mucha gente accede a esas cosas. Como decía Ana, en muchos casos, ella decía, nosotros no sabíamos que era una casa tomada, pensamos que él era el dueño o el administrador, porque muchas veces se presentan justamente como administradores. La cuestión es que no hay demasiadas preguntas para hacer. Si no puedo entrar a una inmobiliaria para cumplir con todos esos requisitos, sí, la verdad, tengo que ir a pagar 3 lucas, 4 lucas, 5 lucas a una casa en la que mejor no preguntar. Porque si no, ¿qué hago? Me quedo en la carpa, en la calle, como está ahora Ana con su familia y el resto de las 27 familias, en pleno barrio de Abasto, para quienes no están en la ciudad de Buenos Aires, lugar hiper concurrido, donde estaba el mercado de frutas y verduras, que quedó abandonado mucho tiempo y donde hoy hay un shopping que pertenece a la empresa IRSA. Nada, tremendo, tremendo. Estos problemas de vivienda en la gran ciudad se repiten, más allá de que hay leyes que dicen que no debería suceder. El problema de la vivienda es generalizado en la Argentina, pero por supuesto que en los lugares donde hay hacinamiento, que son los lugares donde hay un poco más de posibilidades de rebuscársela con alguna changa, con algún laburo, como puede ser la ciudad de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, todas las grandes ciudades que concentran la posibilidad de conseguir alguna manera de sobrevivir, los problemas de vivienda se hacen un poco más complicados, muchísimo más complicados. Escracha Peña Nieto. Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se cometieron más de 65.000 asesinatos, más de 10.000 desapariciones forzadas y hay miles de denuncias por tortura. Fuera Peña Nieto de la Argentina, no a los tratados de libre comercio, abajo las reformas educativas de Peña Nieto y Macri. Y basta de terrorismo de Estado en México. Escracha Peña Nieto, viernes 29, Plaza de Mayo, 10 horas. Marcha de Plaza de Mayo a Cancillería 16:30. Nacimos sin nada, no tenemos que perder, no a la privatización, no al abuso de... Bueno, por supuesto que la Red Nacional de Medios Alternativos va a estar acompañando, o por lo menos alguno de nuestros medios vamos a estar acompañando la movida de la Asamblea de Mexicanos en Argentina por la llegada de Peña Nieto, que aparentemente va a estar un día, solo el día de mañana, en la Argentina, en una visita express en la que va a reunirse con Mauricio Macri. Y como decían recién las chicas en el spot, vas a escuchar otros spots a lo largo de la mañana hechos por diferentes radios. A las 10 se realiza el scratch en la Plaza de Mayo, eso lo vas a tener seguramente reflejado a través del Enredando las Mañanas que se va a hacer mañana desde Estación Sur en Catamarca, y por la tarde a las 16:30 va a haber una movilización desde la misma Plaza de Mayo que va a terminar en la Cancillería repudiando la llegada de Peña Nieto, el presidente de México. Que más allá de todas las cosas que hemos contado durante este tiempo en las diferentes ediciones del Enredando, no solo los 43 normalistas de Ayotzinapa, sino la represión a los docentes hace poco tiempo, implican quizás para muchos, o debería implicar para muchos, mirar el presente de México, que podría significar mirar el futuro bastante próximo de la Argentina. Y si no fuera así, igual está bien prestar la atención al presente de México.